Estamos acompañando la marcha por el 8M. En este momento el grupo está conversando con el juzgado de paz, con el juez de paz, aquí esperando y pidiendo que las mujeres no tengan que ser revictimizadas cada vez que sufren un hecho de violencia de género. Escuchamos. Nosotros hacemos esto. Cuando nosotros no podemos resolver, decimos no podemos resolver esto, que responde a este órgano. Pero si lo podemos hacer, avanzamos y avanzamos, y hasta que podamos hacer lo que hasta el marco de la ley nos dé. Sí, entonces ese es mi compromiso. Lo que yo no hago es hacer ping-pong con la gente, es una falta de respeto total. Así que en ese sentido cuenten conmigo, nos pongamos a disposición, no hace falta ni que me pidan nada, me avisen un día, nos juntamos acá en el lugar donde ustedes tengan su sede, yo estoy a total disposición. Creo que lo importante es que los distintos espacios podamos dialogar, sentarnos y poder pensar cómo construir un lugar mejor. Hay cosas que se podrán hacer, otras cosas que habrá que dialogarla. Tendremos nuestros encuentros, nuestros desencuentros, pero todo es construcción y creo que por ahí se avanza, y creo que eso es construcción y ciudadanía, y claramente Capilla necesita de un nivel de institucionalidad, y ojalá que ustedes de las organizaciones sociales, de sus luchas, lo puedan dar y cuenten conmigo para avanzar en ese sentido. Pero lo que pasa es que también estamos ya un poquito agotadas de que muchas mujeres no tienen respuesta. Entonces el manoseo que se... Sí, más allá de eso, de contar con usted, que hablamos de situaciones lamentablemente al día de hoy. O sea, tres meses atrás a hoy hay mujeres que han sido revictimizadas. A mí no me... Está bien. Por eso ya lo conversaremos en particular, ¿no? Caso por caso, pero bueno, por eso justamente es el reclamo hoy como Estado a usted. Le agradecemos su compromiso, pero también sabemos su responsabilidad. Exactamente. Yo tengo ante todo una responsabilidad. El compromiso es parte de la vocación, pues la responsabilidad es que yo soy parte del Estado, que el Estado me paga un sueldo, y que el Estado significa que me paga un sueldo, significa que usted con su impuesto me paga a mí. Yo no estoy para honrar el cargo, sino que yo honro el cargo que es el que me confiere, y tengo que honrar a la gente con lo que hago. Yo no tengo una investidura para decir, ah, qué bueno que soy, sino todo lo contrario, sino para ponerme al servicio de ustedes, que son los que viven en la sociedad, y para eso me pagan el sueldo. Bueno, eso yo lo entiendo de ese modo. ¿Qué día se reabre el juzgado por los arreglos? El juzgado está abierto hace tres meses, todos los días, de lunes a viernes. Ahora no está cerrado. Cerramos cinco días. Pero la gente... No, estamos atendiendo igual, así que no. Íbamos a venir ayer con la carta para que usted supiera, sí. Y hoy tuvieron la respuesta más concreta. No hacía falta que me manden la carta, yo sabía que es su lucha, así que está esperando. Bueno, entonces...